Notas de Elena para el miércoles 18 de enero. Los Evangelios y la Cruz. La Pascua recordaba la pasada liberación de los hijos de Israel, a la vez que señalaba a Cristo, el futuro Cordero de Dios que sería inmolado para redimir a la raza caída. La sangre esparcida en los postes de las puertas prefiguraba la sangre expiatoria de Cristo, y la constante dependencia del pecador en los méritos de esa sangre, para ser resguardado del poder satánico y finalmente ser redimido. Cristo comió la Pascua con sus discípulos antes de su crucifixión, y esa misma noche instituyó la cena del Señor para que se observara en conmemoración de su muerte. Hasta entonces, la Pascua había sido celebrada para conmemorar la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Desde ahora, debían recordarse los eventos relacionados con su muerte. Al levantarse de la cena con sus discípulos, Cristo declaró: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Amaba tanto a sus discípulos que estaba dispuesto a morir por ellos, y les exhortó a amarse unos a otros, así como él los había amado. Sign of the Times, 25 de marzo, 1880. Cristo se hallaba en un punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que, año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todas aquellas maravillosas liberaciones. El rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. El deseado de todas las gentes. Página 608. Aunque la institución de la Pascua apuntaba hacia el pasado, a la liberación milagrosa de los hebreos, también apuntaba hacia el futuro, mostrando la muerte del Hijo de Dios antes que sucediera. Durante la última Pascua que el Señor celebró con sus discípulos, instituyó la cena del Señor en lugar de la Pascua, para que se observara como recordativo de su muerte. Ya no tendrían más necesidad de la Pascua, porque Él, el gran Cordero representado, estaba listo para ser sacrificado por los pecados del mundo. En la muerte de Cristo, la figura se encontró con la realidad. Exaltada Jesús, página 25.